Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Yo estaba en el centro de rehabilitación zombie. Era de noche. Miraba por una ventana. ¿Qué habrá ahí afuera?, me pregunté. Vamos a ver, dijo Raúl a mis espaldas. ¿Qué haces, Raúl? Lo mismo que vos, no me puedo dormir. Todo el día acá en el galpón, haciendo cosas, rehabilitándonos, estoy medio cansado, che. Y sí, yo también, le dije. ¿Pero qué va a ser? Somos zombies, ¿viste? Tenemos que prestar atención, hacer las cosas bien, hacer caso, tratar de rehabilitarnos. Además, qué sé yo, Raúl, mejor estar acá, en un lugar seguro, con gente que te cuida, antes que andar por ahí afuera, ¿viste? Medio peligroso. Las maquinitas, las trampas de la desesperación, la luz azul. Estamos en buenas manos. Por ejemplo, Irene. ¿Qué me contás de Irene, Raúl? ¿No es increíble? ¿Eh? ¿Raúl? ¿Raúl? ¿Dónde estás, Raúl? ¡Acá afuera, Martín!, me dijo. Estaba afuera. Había saltado por la ventana. ¿Pero qué haces ahí? Vení, entrá. No podés salir, es muy peligroso. Pero pará, che, pará un poco. No pasa nada, vamos a dar una vuelta. Todo el día acá adentro estamos. ¿Pero te parece, che? Pero sí, damos una vuelta y de paso me hablas todo lo que quieras de Irene. Ahí me convenció. Salté por la ventana y nos fuimos a caminar por ahí. No hacía mucho frío, pero la niebla era espesa. Apenas se veía. Nos alejamos un poco del galpón y nos metimos en un bosque. Contame algo de Irene, Martín. Mejor no, Raúl, no hablemos. Nos pueden escuchar, no podemos estar acá. Pero no pasa nada, che. Oh, cuánto hace que no camino entre la niebla, dijo Raúl. Cuánto hace que no salto por una ventana y me meto en un bosque, dijo. ¿Cuánto hace que no hago pis contra un árbol? Pará, Raúl, callate un poco. Nos van a escuchar, va a venir alguien. Pero Martín, están todos durmiendo. ¿Quién va a venir? Fueron las últimas palabras de Raúl. Fue desmayado de un gomerazo. Sí, de pronto se escucharon los chasquidos de las gomeras y el silbido de los coquitos atravesando el aire del bosque. Venían de los costados, de atrás, de arriba. De la panza ebria de la niebla salían los coquitos. Me acerqué a Raúl como pude para ver si respiraba. Respiraba, sí. Raúl, Raúl, arriba, despertate. Despertate, dije yo. Fueron mis últimas palabras. Cuando abrí los ojos, vi el cielo estrellado. Me dolía mucho la cabeza, pero la moví y vi una citroneta. Miré para el otro lado y vi un montón de bicicletas negras apoyadas en un montón de árboles. Levantate, escuché. Era Juanca. Juanca, amigo, ¿qué haces acá? Vos, ¿qué haces acá, Martín? ¿Qué hacían ustedes dos? No pueden salir del galpón. Pero salimos por una ventana, qué sé yo, es un bosque, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa acá afuera? ¿Por qué los gomerazos, che? Martín, no sabés qué está pasando acá. No, no sabemos qué pasa acá. El galpón está en una zona secreta. Acá funciona el cuartel general del brazo armado de la escuela de nadie. ¿Qué te pensás que es esto? No tendrían que haber salido del galpón. Todavía no dejaron de ser zombies. Es muy peligroso esto. Pero Juanca, para tanto. No entendés nada, Martín. Hay guerra, ¿entendés? Guerra. ¿Por qué te pensás que se vienen las maquinitas, la luz azul, el enemigo? ¿Que hay zombies? ¿No te pusiste a pensar? No, no se me ocurrió, no sabía. Pero bueno, ya fue. ¿Qué van a hacer con nosotros ahora? No sé, mirá, no sé. Estamos esperando un mensaje del maestro Nadie. Dije yo. Un mensaje del maestro Nadie. Raúl, ¿escuchaste? Lo miré a Raúl. Estaba más asustado que yo. Pero entonces llegó Irene. Irene, la compañera más valiente de toda la escuela. La que tiene un vestido con bolsillos. Seguro tenía un lugar importante en el brazo armado. La vi venir desde abajo, tirado en el piso estaba yo todavía. Ella traía así el vestido de colores con bolsillos y un mensaje del maestro Nadie. Se acercó a Juanca, toda seria, y le dijo: Chepingua y mi miro gente ñandebe pojaja de bote. Coembau y becu y caneo ngre. ¿Eh? ¿Qué decís, Irene? ¿Qué es guaraní eso, no? ¿Saben hablar en guaraní? Che, Irene, Juanca, ¿qué pasa? Raúl, ¿vos sabés guaraní? Le pregunté. Raúl negó con la cabeza. Juanca, ¿qué es el mensaje del maestro, no? ¿Qué pasa? Díganos algo, por favor. Pero Juanca no me contestó. Me miró, pero no me contestó. Escuchó atentamente las palabras de Irene y luego le hizo una seña a alguien. Enseguida se escuchó el motor de una citroneta. Y se acercó. Estacionó al lado nuestro, se abrió la puerta, nos ayudaron a levantarnos y subimos. ¿A dónde vamos, Juanca? ¿Me podés decir? Sí, Martín, me contestó el amigo. Vamos a ver al maestro Nadie. Anduvimos por el bosque a toda velocidad. La citroneta rugía a 45 kilómetros por hora. El mundo era un río en la ventana. El tiempo se escapaba de las ruedas, cobarde, y se escondía detrás de nuestros ojos. Yo miré por la ventanilla y vi compañeros en casitas arriba de los árboles. Y vi un montón de bicicletas negras. Y vi varias citronetas en la oscuridad. ¿Qué hacen ahí afuera, Juanca? No mires, Martín, no mires, no te puedo decir. Pero tirame un poco de información, che, estamos un poco tensos acá con Raúl. No es para menos, dijo Juanca. Se metieron en la zona de entrenamiento del brazo armado de la escuela de nadie, viejo. Bueno, perdón, salimos a dar una vuelta nada más. Ya sé, Martín, todo bien, pero no se puede andar por ahí. Ustedes son zombies todavía. Zombies en rehabilitación, pero zombies. Hay que ver qué dice el viejo Nadie ahora. ¿Qué va a hacer? Tomen un mate mejor. Y Juanca nos pasó un mate. Manejaba una señora de rulitos. No sé cómo se llama, no decía nada. Iba concentrada en el camino a toda velocidad, dejando atrás árboles y polvareda. Nos tomamos unos mates con Raúl, pero no duró mucho el viaje. Enseguida, la señora frenó la citroneta al lado de un palo borracho. Bajamos y Juanca gritó: ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Acá llegamos! ¡Ahí bajo! Gritó el maestro Nadie desde arriba. Era muy alto el palo borracho y tenía una casita de madera arriba de todo. El maestro se asomó y con una agilidad que no le conocía se descolgó por una soga que tenía nudos para apoyar los pies. Tardó un poco. Era alto el palo borracho. «Buenas», dijo. «¿Qué tal, maestro?» «Acá están los zombies», le dijo Juanca. «¿Qué hacemos?» «Primero contame qué vieron». «Y vieron bastante. Vieron bicicletas en formación, vieron gente entrenando, escucharon conversaciones, Vieron a varios preparando los refugios en los árboles, unas cuantas citronetas de asalto. Dijo el maestro. Vieron casi todo entonces. ¿Qué vamos a hacer con ustedes? Dijo el viejo. ¿Qué vamos a hacer con ustedes? Insistió. Parecía una pregunta. Pero no era una pregunta. Yo lo conozco, el maestro no hace preguntas. Las dice nomás, para que uno sepa que lo que sigue es una respuesta a una pregunta. Pero no decía nada el maestro. Se acariciaba la barba espantosa esa que tiene, al lado de las espinas, del palo borracho altísimo, y no hablaba, nos miraba nomás. Hasta que por fin pestañeó fuerte y dijo: bueno, lo hecho, hecho está. Ya están acá afuera, así que se quedan con nosotros. Buenísimo, maestro, gracias, muchas gracias. No agradezcas mucho todavía, ¿eh? Ustedes son zombies en rehabilitación, así que no van a participar de los entrenamientos ni enfrentamientos comunes. No quiero que nadie les dé información importante. ¿Está bien? Sí, por supuesto, pero ¿qué, entonces qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos acá o no? Sí, sí, se quedan acá. Es más, van a participar de la batalla. ¡Qué honor, maestro! Dijo Raúl. ¿Qué tenemos que hacer? Van a estar en un grupo con otros zombies que se estaban rehabilitando, como ustedes. ¡Bárbaro! Dijimos con Raúl. Yo dudaba un poco, ¿no? Pero, ¿qué tendríamos que hacer, maestro? ¿Qué función cumple ese grupo de zombies? Bueno, acá en el cuartel general del brazo armado de la Escuela de Nadie, no le llamamos grupo de zombies a ese grupo. ¿Y cómo le llaman, maestro? Díganos, díganos, le insistimos. Y el maestro lo miró a Juanca, lo miró a Raúl, me miró a mí, y entonces dijo, ahí, al pie del altísimo palo borracho, cuya espinosa copa ocultaba una casita de madera, rodeados todavía de esa niebla que cubría todo el bosque, donde el brazo armado de esta escuela se prepara para entrar en la batalla, digo, el maestro Nadie nos miró y dijo: Raúl, Martín, ustedes van a estar en el grupo que se llama Grupo de Kamikazes. Ah, ah, ah, ah, ah. te perder. No es tanta humedad lo que más pesa, y es que tenga miedo de caer. No hay destino sin camino y sobra tiempo. Que perder. Saltando de alegría como pez en la playa seca, saltando de alegría como pez en la playa seca. De El violinista del amor y los pibes que miraban, escuchamos Saltando de alegría. Para el grupo en el que estoy, para la gente como yo, para los zombies, cuyo único lugar posible en la batalla es el de ser kamikazes, la victoria no importa, no es el objetivo. Lo único que queremos es que nos dejen entrar en la batalla, que nos dejen estar ahí, porque ya estamos vencidos, somos zombies, no nos interesa la esperanza. Queremos nada más pelear con los compañeros, pelear codo a codo con los vivos. Al respecto, el maestro Nadie, con ese talento que tiene para ilustrar la desventura, nos recomienda escuchar a uno de sus más queridos amigos, León Felipe. Poeta de combate, miembro permanente del consejo académico de esta escuela y pregonero principal de nuestro grupo, el grupo de kamikazes, el grupo de los vencidos. Vencidos, por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar, y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura. Y va ocioso el caballero sin peto y sin espaldar. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura, en la playa de Barcino frente al mar. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura. Va vencido el caballero de retorno a su lugar. ¿Cuántas veces Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 19. Encender la máquina del tiempo presente. 20. Averiguar quién soy y venir a visitarme. 21. Construir un castillo de cartas de amor bajo la tormenta. Jairo Aníbal Niño fue profesor universitario, titiritero, niño, dramaturgo, poeta, escritor, bibliotecario y niño otra vez. Sabemos que murió en Bogotá hace poco, pero según dice el maestro Nadie, que lo conoció, este poeta sigue siendo niño todavía. Les leo algunos poemas de Jairo Aníbal Niño. Si les gusta, observen la escuela de nadie.wordpress.com donde publicaremos sus cosas. ¿Qué es el gato? El gato es una gota de tigre. ¿Qué es el río? El río es un barco que se derritió. ¿Qué es la gaviota? La gaviota es un barquito de papel que aprendió a volar. ¿Qué es el mar? Para el pez volador, el mar es una isla rodeada de tierra por todas partes. Si los enamorados vivieran en la luna, en noches de tierra llena, tomados de la mano, contemplarían el océano azul de nuestro planeta y lo verían lleno de estrellas de mar. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Primero fue el pollito. La Gioconda. Una vez en Barranquilla existió un hombre que dedicó su vida a estudiar el fenómeno de la sonrisa de la Gioconda. Luego de muchos años de estudio e investigaciones, descubrió que Leonardo no pintó sobre el rostro de la mujer ninguna sonrisa. De su pincel surgió un rostro adusto con ojos del dulce color de las nubes del vino. Es el espectador quien, al mirarla y quererla, sonríe primero. Ella lo hace después. No busques más tu cuaderno de geografía. No busques más tu cuaderno de geografía. Yo lo saqué de tu morral. No quisiste ir a matiné conmigo el domingo pasado. Mis amigos me contaron que estabas en compañía de Bermúdez, el grandote que practica la lucha libre. Me contaron que estabas muy linda y que te reías a cada rato. No busques más tu cuaderno de geografía. Ahora que está lloviendo, asómate a la ventana y verás pasar 80 barquitos de papel. No busques más tu cuaderno de geografía. Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda, medio par de zapatos de clown y un alma en caimanera. Una hispana Olivetti con caries, un tren con retraso, un carné de los indios, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, un almuerzo bocado de Adán, menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, un estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato, mi Anijón, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero, mi Cantinflas, mi bola de nieve, mis tres mosqueteros, mi Tintín, mi Yo-Yo, mi Azulet, mi siete de copas, el zaguán donde te desnudé sin quitarte la ropa, mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera, una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción. Thank you.